El músico ecuatoriano David Solé presenta este junio de este año el tema Ángel, sencillo promocional del disco Palabras Mayores por el Día del Padre. David Solé se encuentra promocionando este tema en las principales radios de Quito y Guayaquil. Y en palabras del artista, con este tema rendimos homenaje al amor que siente mutuamente un padre y su hija. El tema Ángel forma parte del álbum doble de 20 canciones, Palabras Mayores, de David Solé, que se lanzará en septiembre próximo en compañía de otras bandas locales. Buenos días, David. Gracias por acompañarnos aquí en Zona Cultura. Muy buenos días a todo el Ecuador. Gracias por la invitación y darme la oportunidad de promocionar mi material. Bueno, vamos a conocer sobre la vida, el trabajo, como decíamos, los sueños de David Solé. ¿Cómo empezó usted en el campo artístico? Bueno, al igual que la mayoría de los músicos ecuatorianos, empecé en el ámbito underground con el rock and roll, con el rock, hace 20 años, bueno, 22 años ya, con mi banda madre, La Tregua. Es más, tuvimos la oportunidad de hacer un concierto que se llamó Rock Contracorriente aquí en la Casa de la Cultura, y en base a ese concierto conocer otras bandas que estaban dispuestas a ayudar a los damnificados de la costa ecuatoriana. Multifacético usted, desde el rock hasta otros géneros. Sí, la verdad empecé con el pop. Empecé con el pop con un concurso que hubo en la Universidad Católica que se llamó Medio Siglo. Y con el tema Fingías Amor, que ahora forma parte también de mi disco, tuvimos la oportunidad de llegar a la final y ser parte de un disco en aquellos años que era muy difícil formar parte de un disco. ¿Y cómo le fue en este proceso de pasar por varios géneros musicales? La verdad, eso fue lo que me dio el aprendizaje para poder grabar este disco. La verdad, me arriesgué a hacerlo, grabé las baterías, bajos, guitarras, voces y coros de todas mis canciones. ¿Todo solo? Sí, la verdad, cuando terminé quedó como una construcción sin acabados. Y yo estaba bastante preocupado porque no tenía el sonido que yo necesitaba. Y pues ahí viene la postproducción y la invitación de amigos que son músicos excelentes en Ecuador, como el guitarrista Chris Guevara, que le dio el toque que necesitaba mis canciones. Aparte ¿Qué de nos eso, puede decir usted de eso, de dejar toda una estructura, pero a medias? ¿Eso significa que siempre necesitamos de compañeros, de alguien para poder cumplir y hacer el edificio que soñamos? Claro que sí. La verdad es que el trabajo musical detrás de nuestro trabajo, por eso en el disco tengo los agradecimientos. Hay mucha gente que aportó para que este disco sea una realidad. Desde la fotografía con Jean-Claude Verdú, el diseño gráfico del guayaquileño Jorge Hidalgo, la postproducción y la musicalización del músico Daniel Paredes, guitarrista de la banda Fonofunk, en los estudios Audio Acme Audiolab. Y la producción en los estudios de Salomón Jiménez, otro excelente músico ecuatoriano. Entonces, sin ellos no se logra este nivel. Chris Guevara hizo los arreglos de mis canciones y también pues entró ahí Zika Termo a cantar uno de mis temas más fuertes, ya que ustedes pueden escuchar, por eso tengo en el disco el lado blanco y el lado negro. ¿Por qué el lado blanco y el lado negro? Para que la gente pueda elegir el tipo de temáticas que quiere escuchar. El lado blanco es más pop, más rock alternativo, canciones más románticas. Y el lado negro, ya canciones más existencialistas, de amor, desamor. Ahí hablo de ese periodo oscuro de la vida, cuando con el rock and roll te desvías y pues ya te metes en pantanos difíciles de salir. ¿Cuántas producciones discográficas tiene al haber? Con La Tregua, que es mi banda madre, fuimos finalistas de los discos El Rocazo, una final que se dio aquí en la Casa de la Cultura, El Fiora Música y El Medio Siglo de la Católica, tres discos de concurso. Y tenemos dos producciones discográficas, El Show de Máscaras, de 2002, y en 2017 que sacamos El Acetato Sensor. Aquí en mi disco ellos me dieron la oportunidad de poner cuatro canciones soundtrack, y que sea más bien bonus track aquí en mi disco. Ellos están en los créditos, entonces es como completé 20 canciones, pero juntando también de otros proyectos. Usted nos acaba de mencionar un rock quizá un poco más fuerte y un rock un poco más del pop al metal, liviano, ¿no? Ese proceso que usted presenta, ¿cómo ha sido ese trabajo? A ver, ¿qué te cuento? La tregua, ya por diferencias musicales y también porque la gente ya se encarga de sus empresas, de su vida personal, se nos casan, tienen hijos. Empecé un nuevo proyecto como baterista, Cuentos Chinos. Entonces ahí me lanzo al punk con el vocalista Carlos Reyes, música más loca, contestataria. Y más adelante soy bajista de Yana Shungu, una banda que oscilaba entre el reggae, el ska y todo esto mezclado con ritmos andinos, ¿no? Con un compañero de banda que tocaba el pingullo y tocaba todos los instrumentos andinos, le dábamos un toque especial. Después y esa mezcla que entra en instrumentos andinos en algo que a lo mejor no estaba permitido. Sí, la verdad es que ya muchos músicos en el Ecuador se han atrevido a salir de lo establecido, ¿no? Y cuando sucedió esto, pues crecí un poco en el conocimiento en el bajo. Y más adelante volví a la vocalización con la banda Iguana. Y después ya como papá de unos pelados, yo ya soy un hombre de 42 años, y llegaron chicos de 19 a 22 años a mi cuarto de ensayo enfrente del Mejía. Ahí era donde ensayaba antes, ahora yo vivo en la ciudad de Guayaquil. Y comenzamos a hacer metal, pero metal extremo. Primera vez que yo me metí en metal extremo con un vocalista, con guturales y todo. Y me encantó esa experiencia. Entonces, por eso es que en mi disco tengo de todo un poco, más bien son como las canciones rezagadas de otros proyectos que eran de mi autoría y que decidí ponerlas todas acá. Entonces ustedes ven cantar a David Solé, rapear a David Solé y luego en ciertas canciones hacer guturales y lanzarnos ya a lo que tiene que ver con metal extremo. Junto a Zika Termo, él es vocalista de la banda de Psycho Killer y antes pues también perteneció a la banda Mad Brain aquí en Quito. Usted hoy viene a presentar al público un nuevo tema discográfico que lo ha titulado Ángel. Ángel. Sí, así es. El proyecto ya cumplió 4 años, ¿no? Desde que empecé a realizarlo. Ángel fueron de las primeras canciones que salieron como borradores y a los 8 años, cuando mi hija cumplió 8 años, le hice escuchar este tema en el carro. Me dijo, papi, eres tú, esta canción es para mí, ¿verdad? Le dije, sí, mija. Habla del cariño inmenso que un padre le tiene a sus hijos. Yo tengo 2 hijos, 2 hermosos hijos. Un hijito, Bruno Sebastián, que tiene 2 años apenas. Y esta canción la hice para mi primera hija, que ya cumple 12 años. Hicimos un videoclip que ya rueda en redes. Pueden verlo en YouTube, en mi canal se llama David Solé S, con la canción Ángel. Y por ¿qué, eso ritmo le puso, ¿qué ritmo le puso a esta canción? Esta canción, por la temática, imagínate un metal, no hubiera sido lo adecuado, aunque se podría, ¿no? Pero escogí el ritmo rock pop alternativo. ¿Qué les parece si es que disfrutamos de este tema musical acá en el noticiario? Excelente, les invito a escuchar Ángel. Vamos entonces. Cuando brillas con el sol y me llenas de tu amor, sé que eres mi vida entera. Te esperaba, corazón, eres tú mi bendición. Te amaré hasta que muera. Chiquitita de mis ojos, angelito, mi tesoro, regalo de Dios. Que me esté junto a la brisa y atesoro tu sonrisa que ahora inspira mi canción. Cielo llegas para ser felicidad, ángel. Del cielo llegas, sabes que te voy a amar. Para siempre tú mi amor, mi esperanza, mi valor, tú mi sangre, mi conciencia. Eres pureza y pasión, pequeñita mi canción, para ti chiquita bella. Muchachita consentida, eres la luz de mi vida, regalo de Dios. Bueno, ahí teníamos el tema Ángel, podíamos encontrar esa letra escrita con mucho amor. ¿Cómo fue ese proceso un poco catártico para el artista, construir letras, hacer música para el ser tan querido? ¿Cómo son los hijos? La inspiración llega de muchas maneras, ¿no? Hay muchas musas. Yo tenía la necesidad de escribir este tema y en la madrugada, algún día de hace unos 4 años, se me vino la tonada, se me vino un riff a la cabeza. Ya. Me levanté inmediatamente a agarrar la guitarra, prendí la grabadora del celular y ya dejé la base musical. Luego ya sabía que este ritmo que acaban de escuchar iba a ser dedicado para mi hija. Luego ya viene sentarse enfrente de la hoja en blanco y bueno, a escribir tu lírica, tus rimas y encontrar en cada palabra la descripción para poder ensalzar el amor, ¿no?, hacia mi niña. Un tema bastante bastante llamativo, uno de los 20 temas que tiene este disco. Es bastante completo, sí, ¿no? Sí, son 20 temas, el lado blanco, el lado negro, y esta canción obviamente está en el lado blanco. También he sacado el single promocional, he estado haciendo una pequeña gira de medios aquí en Quito y en Guayaquil, ya que pues mi tiempo está contado aquí en Ecuador. Yo, ¿usted se regresa? Sí, yo estoy casado con una mujer extranjera y por su trabajo ya tendría yo que salir del país para noviembre. Entonces estoy finalizando el disco en un periodo súper bueno para poderlo lanzar aquí en Quito y en Guayaquil, y con eso pues sentir que ya es misión cumplida con mi disco. Usted que está saliendo fuera del país, ¿cómo ve el proceso del rock, no solamente aquí en Ecuador, sino en América Latina, América del Norte? Sí, yo pienso que aquí en Ecuador hay excelentes músicos, excelentes bandas musicales. Todos están presentando un trabajo de calidad y las bandas que no se rinden y siguen luchando, yo tengo la total seguridad de que aquí en unos pocos años más vamos a tener bandas que ya estén sonando a nivel internacional y obteniendo lo que se merecen a nivel económico y el reconocimiento que se necesita, que hasta ahora no se ha podido conseguir dentro del país. La verdad, la gente, silenciosamente, el movimiento underground sigue y sigue creciendo, pero hay más fama que fortuna, ¿no? Entonces, usted acaba de decir que falta el apoyo, ¿de quiénes? Mira, si es que tú ves un concierto internacional, la gente siempre tiene capital para poder llenar estas escenas, ¿me entiendes? Yo no tengo nada en contra de eso. Igual, cuando vienen bandas internacionales que me encantan, soy el primero en ir a degustar estos conciertos porque están bien organizados, tienen excelente sonido. Lo que falta es que se hagan más festivales, más, porque sí existen algunos festivales buenos alrededor del país. Falta que se hagan más festivales en donde se destaquen a las bandas nacionales con esa misma calidad, ¿no? Y que la gente tenga ese impulso, esas ganas de acudir a estos espacios, porque muchas veces estos espacios están bien organizados pero no se llenan, y si se llenan son gratuitos. ¿Y cómo entender, por ejemplo, el mundo del rock para que la gente ya no tenga esos mitos del rock? ¿Qué decirles para que asistan a un evento y pongan corazón y oídos también? Bueno, personalmente yo acudiría a los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación deberían impulsar estos espacios, pero con mucha fuerza, como ya ocurrió en Colombia, en Argentina, en México. Primero lo nuestro, ¿no? Siempre bombardear con campañas, que la gente se entere, que las bandas tengan la facilidad de sonar en los medios. Si es que eso sucede, la gente se va a comenzar a enamorar de lo nuestro más. Y con eso vamos a pegar. Yo no me considero un músico rockero integral, ¿no? Me encanta el rock, pero más bien yo estoy en lo que es rock alternativo, porque mi propuesta siempre tiene fusiones y siempre me atrevo a tener canciones, fusiones entre canciones que puedan ser rock pop, y si es que estoy de ánimo, lanzarme a un metal más pesado, dependiendo de lo que quiera expresar. ¿Cuál sería el mensaje entonces que usted ofrece al padre, precisamente acompañado de este tema musical, Ángel? Bueno, a todos los papis que dediquen esta canción, esta bella canción, esta propuesta ecuatoriana a sus hijas y a sus hijos, ¿no? En la víspera del Día del Padre, he tenido noticias que en 2 quinceañeras ya ha sonado esta canción, sí. La han dedicado a sus papitos, gente cercana me lo ha contado. y para mí es un halago, ¿no? Esta canción ya es de ustedes, se las entrego, ya dejó de ser mía y ya suena en redes sociales su video. He creado una plataforma, ya la próxima semana ya estará en muchas plataformas digitales en donde se pueden descargar gratuitamente mi material. Bueno, queremos agradecer la participación del músico ecuatoriano David Solé aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y haber compartido con nosotros este tema, fruto de su inspiración, y que lo dedica a todos los padres y que los hijos también puedan hacer llegar este tema musical, porque la música, pues ya saben, es el mejor regalo que pueden hacer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, gracias por el espacio. Muchas gracias, David Solé. Les dejamos con un cachito de este tema musical y bueno, no se olvide que también tendremos ya parte del trabajo discográfico sonando en estas emisoras. Hacemos una breve pausa y volvemos con nuestros siguientes invitados. Para siempre tú, mi amor, mi esperanza, mi valor, tú, mi sangre, mi conciencia. Eres pureza y pasión, pequeñita mi canción, para ti, chiquita.